cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de... ¿Qué programa es este? Confusión en medio de radio, en la red de emisoras y aquí prestos y dispuestos a acompañarte durante estos próximos 60 minutos. Tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez, que tiene una música fantástica como siempre y del que pues solemos aprender mucho, y esto pues a lo mejor cuando lo oigas dirá, pues bueno, ¿qué dice este hombre? Y tal, pues sí, porque hay mucha música que compartimos, pero también hay mucha música que no compartimos, y el descubrir pues nueva música, nuevos grupos, pues nos hace que entremos en veredas que no hemos explorado. Pues nada, comenzamos y tenemos un montón de música por delante, evidentemente, pues como siempre, este programa dedicado a la música, y estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, hasta las si nos escuchas en las Islas Canarias. Y bueno, pues como siempre, intentando organizar los volúmenes, el sonido, me verás un poco titubeando al principio, pero bueno, normal. Porque hasta que descubra el duende que tengo metido en el ordenador, que me cambia todos los volúmenes, pero a una velocidad increíble, pues tengo que ir ajustando las cosillas durante la presentación. Pero una vez que lo consigo, pues nada, todo va como la seda. Comenzamos semana con muchas ganas, mucha fuerza y prestos y dispuestos a proponerte pues un montón de temas. Ya te comentaba el amigo Juan Luis que el tema con el que íbamos a abrir, pues pues como lo había puesto él, pero claro, como esto no es pues algo cerrado, pues digo, pues voy a tener que cambiarlo. Digo, ¿y por qué no lo dejo igual? Pues así la persona que lo haya escuchado y le haya gustado, pues dirá, tengo una nueva oportunidad para volver a escucharlo. Así pues, comenzamos con Candy Dulfer, este álbum Crazy, fue la... o era y sigue siendo la hija del saxofonista de jazz holandés Candy Dulfer, y comenzó a los 7 años grabando pues de chiquitita con un saxo sopranino, supongo. Fue conocida por ese Lily Wozniak con Dave Stewart, tal como te comentaba Juan Luis, y toda la música que ha hecho es realmente fantástica. Este álbum del 2010 se llama Crazy y el tema que vas a escuchar pues se llama exactamente igual. La Crazy, bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio. la música de Candy Dulfer y su álbum Crazy del año 2010. Se presentaba a mediados de los 90 con ese fantástico Sexuality, jugando con saxo, sexo. Y después el siguiente, pues también intentó hacer el mismo truco, Saxe Go Go. Y le salió pues también muy bien. No es que la gente comprara los discos por los nombres que le ponía a los primeros trabajos, sino que realmente funcionaban muy bien. Saxofonista con Prince. Y cuando decidí poner esta portada, este álbum, pues empecé a buscar por ahí y escuché un par de entrevistas de diferentes periodistas con Candy Dulfer. Y bueno, decía que el tema Lily Was Here, pues prácticamente los derechos les había pagado la casa a Dave Stewart y a ella misma, y que está muy agradecida a Dave Stewart porque la incluyó. Dice: yo solamente toqué el saxo, lo hicimos en 5 minutillos ese tema, y por eso pues ella siempre comparte los derechos con todos los músicos que participan. Es muy cooperativa en el momento de componer temas. Pues con ellos hemos comenzado, la banda de Candy Dulfer, hija de un saxofonista de ellas, también pata negra, Hans Dulfer, que aparece con ellas si lo buscas en YouTube en alguna actuación. Y nos vamos con un jamaicano. Le dirá: ¿jamaicano reggae? Pues sí, bueno, sí y no. Este tema no tiene nada que ver, va más de rhythm and blues, pero es que el que se hizo famoso, Del Roy Morgan. I'll do anything for love. Do anything. nothing in the world that I won't do. I give the word to you, if you want me to, I'll do anything. La música de Roy Morgan, jamaicano, se marchó a Nueva York en el 81 y empezó ahí a profundizar en la música más disco. También R&B y por supuesto el reggae. Parece que si llegas de Jamaica a Nueva York ya tienes que tocar reggae por narices, pues no. Roy Morgan pudo sacarse este San Benito y hacer otro tipo de música que no fuera reggae. Y nos vamos con una maravilla, Don Blackman. Mejor lo escuchas y luego te cuento porque es una verdadera pasada. Ghetto Lament, espectacular. They seldom complain. They face starvation daily, and nighttime finds them in pain. Their future's so uncertain. Tell me, who is to blame? And what about the hunger? Their innocence becomes a tragedy. Is it that our leaders are so cold, or do they just refuse to see? Yeah. those hungry babies, why do they suffer so? What about the hungry babies? Is it that our leaders are so cold, or do they just refuse to see what's going on? What about the hungry babies? It's up to you and I to stop the innocent children from dying. Me resistí a cortar este tema porque tiene un final precioso con esos coros finales, pero me acordé que cuando me compré el ordenador le dije, mira, que tenga ese sistema para darle para atrás a las canciones, y me dijeron, sí, no te preocupes, por ti lo hacemos lo que sea. Y entonces me lo pusieron, ¿sabes? Dan Blackman, neoyorquino de Queens, y tuvo una suerte increíble porque era vecino de, fíjate qué pedazo de gente, Charles McPherson, Sam Jones y Louis Hayes, y estuvo tocando en su banda pues en la década de los 60, cuando era un chiquillo prácticamente. En la década de los 70, a lo mejor te suena un poquito más porque tocó con Parliament, Funkadelic, Lair, Wind on Fire, Roy Ayers y bueno, Lenny White. Y posteriormente con Najee, Curtis Blow, David Sambor, Lenny White, Roy Ayers, Sting, Brand New Day, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema que pasó el corte cuando estaba jugando a un juego. El otro día se lo explicaba a Juan Luis que me pongo una lista y como recibo tanta música, pues no tengo tiempo de escucharlas así con detenimiento. Y de vez en cuando pues me pongo un juego, no puedo pararlas, y una lista completa. Y entonces luego me quedo tema 14, tema 12, tema 1, tema 18. Los que enterito, escuchado enterito, pues me suenan muy bien. Y en este caso pues el señor Don Blackman con este tema pasó el corte. Los coros del final son fantásticos, ¿eh? Esto se llama Ghetto Lament. Y ahora, si no me equivoco, toca un indicativo. Y después, más música. Por supuesto, estás en Confusión, 20 minutos sobre las 10 de la noche en Canarias. Y si nos escuchas en la península, pues justo una horita más, las 11 y 20. Dan Blackman en Confusión. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. es una banda de Atlanta, Georgia, llamada Rhythm and Jazz. Tienen tres o cuatro trabajos con versiones de temas clásicos del soul, del jazz, del funky, de la música disco y algunos temas propios. Rhythm and Jazz, con este tema llamado Roses Are Red. Supongo que será para aprender inglés. Los niños pequeños, las rosas son rojas. Cosas muy sencillas. Party Nights, número 2 del 2010. Rhythm and Jazz, la música de Atlanta, Georgia, de este sexteto de músicos realmente que suenan muy bien, muy bien. Y nos vamos con un señor más conocido, desgraciadamente se nos marchó el año 2009. Una verdadera pena. Wyman Tisdale, jugador de baloncesto, bajista, después de terminar su carrera como deportista. Y esto fue su primer álbum. Danger Zone, Wyman Tisdale. Fíjate qué bien suena el bajo de este señor. Un señor muy alto, 2 metros 6, jugaba al baloncesto, estuvo 13 temporadas y después se dedicó al instrumento que más le gustaba, el bajo. Grabó 6 trabajos y se presentaba con este Power Forward del 95, Wyman Tisdale. Nos hemos quedado con este Danger Zone. Estás en Confusión. Esto es la red de emisoras de MB Radio. Aunque también puedes escucharnos a través de internet o en el montón de podcasts que encontrarás o bien en MB Radio o en radioesperantia.com. Ya sabes, tú eliges. Seguimos. Sindicativo y más música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Harold Alrap III, y habría que buscarle un género para él solo, porque hace algo increíble. Toca el saxo, como puedes apreciar, pero diferentes tipos de saxo, y le saca pues un sonido bastante peculiar. Además, es difícilmente encasillarlo porque le pega un poquito a todo. Ritmos latinos, también hace blues, rock, reggae, música pop, jazz, hip hop, prácticamente le pega a todo, pero con ese toquecito espectacular. Bueno, lo puedes ver en este tema del álbum Set Apart, un tema que se llama Reflections, en Confusión. Un saxofonista de estos que nos gusta encontrar y descubrir, que hacen algo diferente. Reflections, del álbum Set Apart, de Harold Rapp III. Un músico que nos suena muy bien, muy bien. Sigues en Confusión y nos vamos desde Denver, Colorado, donde reside Harold Rapp. No sé si decir seguir en Estados Unidos o irnos a Marsella. De ahí es Philippe Sese. Este tema nos encanta. Masquerade, Masques. Es teclista y hace verdaderas virguerías con un trío de músicos, él, un batería y un bajista. A mí me dejó alucinado. Fíjate qué bien suenan. Philippe Sese, él es de Marsella, que vive habitualmente en Estados Unidos, un pianista excepcional, fue ganador de un Grammy. Y hay que ver lo que hace con dos músicos más, un bajista, contrabajista y un batería. A mí realmente me sorprendió cuando los escuché, yo pensaba, estaba buscando los títulos de grito a ver si había algo más de sintetizadores o algún músico añadido, pero son solamente tres y realmente hacen una música que nos sorprende. Pues vamos con un vocalista, se llama Ronnie McNeil, de la factoría de la Motown de Detroit. Esto se llama Simplemente Ridículo, Simply Ridículo, Ronnie McNair. A los 17 años graba su primer disco. Ronnie McNair, vocalista de la factoría Motown, donde han salido tantos y tantos músicos increíbles. Y este es Simply Ridiculous. Estás en confusión, ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio, bien en directo, bien a través de los podcasts, bien a través de las emisoras de MB Radio, o bien a través del reproductor que tenemos en la página web de MB Radio. Y que todavía tenemos 19 minutos para compartir contigo y como dirían los clásicos, que vamos a aprovecharlos. Ronnie McNair, Simple Ridiculous, aquí en Confusión, en MB Radio. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. el ojo de buey, lo que nos encontramos en los barcos habitualmente. El del álbum del 2001 Glow, del guitarrista londinense Peter Weir. Tiene un hermano que se llama Danny Weir, que formaba o forma parte de esa banda que seguramente recuerdas, Matt Bianco, pues uno de sus hermanos toca ahí con Matt Bianco. Peter Weir, que también lo vemos asiduamente en los títulos de grito de Third Force. Y aparte por todos los discos que tiene firmados por él, tiene 7 creo. Es el correspondiente al año 2001. Glow, Bull Eye. Un tema que siempre nos ha encantado desde que lo descubrimos. Pues de un guitarrista nos vamos a un saxofonista, Dean James. Brighter Days, los días brillantes, los días más brillantes, de un álbum también que no tiene desperdicio, se llama como este tema, Brighter Days, del 2006, Dean James. De Dean James, que tiene un problema porque si lo pones, te pones a buscarlo, pues siempre te aparece James Dean. Y bueno, yo he tenido que buscarme la vida para descubrir quién era Dean James, un pedazo de saxofonista, y este álbum que nos encanta del 2006, Breakout Days, los días más brillantes. Y vamos ya contra el reloj porque tengo todavía programadillos 3 temas y me salen pues 4, 4, 8 y 5, 13, o sea que voy a tener que ir rapidito. Si te digo que la música, la historia de la música sería muy diferente si no existiera este señor, pues te lo puedes creer perfectamente, porque Leon Ware fue el alma mater de la Motown de los 60, 70, 80, 90 e incluso en la década, la primera década del siglo XXI. Back to Black, Leon Ware. Just want more and more. Fate always plays sweet little tricks. Música de Leon Ware, uno de los grandes compositores, arreglistas y un poco los puntales de la Motown y la música negra, soul, décadas 60, 70, 80, 90. Una maravilla. Buscas Leon Ware y necesitas pues un taco de esos de 500 folios para imprimirte la biografía. Creo que con un taco de 100 no da. Back to Black. Y vamos rápido, jinglito, y el tema que nos servirá para despedir los tres tenores de Filadelfia. No, no son los que piensan, son otros los tres tenores del soul. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. I was born home. los tres tenores de Filadelfia y este temazo donde están todos mis amigos, Where Are All My Friends, la música de este trío de vocalistas norteamericanos, Russell Tompkins Jr., William Hurry, Ted Mills, con ese nombre que se han buscado los tres tenores del soul, Three Tenors of Soul. Y ponemos ya punto final. Ha sido un verdadero placer estar contigo en este comienzo de semana en la red de emisoras de MB Radio. Y como nos gustó tanto, pues volveremos mañana a la misma hora, justo tras la Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Volvemos aquí puntuales a la cita. Ya sabes que te ofrecemos tres vías. Si tienes emisora de MB Radio en tu ciudad, pues simplemente con usar la radio clásica lo tienes fácil. El reproductor que encontrarás en MB Radio te permitirá escuchar este programa en directo en cualquier lugar del mundo a través de internet. Y tienes incluso una tercera fórmula que desde cualquier lugar del mundo también pues podrás descargarte los podcasts que generamos en cada programa. No hay tiempo para más, como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. El cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor y que te espera mañana a la misma hora. Nos despedimos con un tema, a mí me encantó, era del año 82, de una banda norteamericana, Taste of Honey, de Los Ángeles. Y aunque pues casi todos pues te hablan de ese Boogie Oogie Oogie, que fue su éxito más apoteósico, a mí me encantaba este Sayonara Bye Bye. Y como dice Taste of Honey, Sayonara, hasta mañana. What happened, but it's for the best. Forever after is this.